la radio hecha con amor. Ahora comienza Querer Comprender, un programa que analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, así como la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Donde el aire es limpio, bajo la suave luz de las estrellas. Un espacio dirigido por Mar Sauto desde Madrid y producido por Javier Maurí. Querer Comprender. Pues comienza una edición más, la segunda de esta nueva temporada de Querer Comprender. Al frente hoy, Javier Maurí y su equipo de colaboradores que él nos va a presentar. Así que muy buenos días, Javier, y bienvenido a Querer Comprender. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena que nos está escuchando en estos momentos y también a nuestros seguidores en el canal de nuestro canal de YouTube. Efectivamente, vamos a empezar esta segunda entrega de Querer Comprender y ante todo saludar a nuestra queridísima directora y compañera Mar Sauto, que en esta ocasión pues no nos podrá acompañar. Un saludo y un fuerte abrazo para ella. Vamos a seguir desarrollando, insistiendo en el tema de la innovación de los emprendizajes. Es un concepto que ya lo estuvimos analizando con nuestra compañera Mar, y hoy vamos a hacer especial hincapié en este concepto y en otros más que salen del trabajo de nuestro invitado, que lo vamos a tener inmediatamente por vía telefónica para que nos siga explicando tanto este concepto como otros más que él ha venido desarrollando y que son realmente disruptivos, realmente innovadores. En el día de hoy, emprender un negocio es todo un reto lleno de aventuras, y ya lo tenemos en antena. Gonzalo Osés, muy buenos días y bienvenido, compañero. Buenos días, Javier. ¿Me recibes bien? Sí, te oigo bien. Estoy de viaje a Málaga, justamente ahora pasando por Espeñaperros, pero te oigo bien. Ajá, perfecto. Vamos a aprovechar que las tecnologías no son propicias ahora. Gonzalo, voy a hacerte una presentación. Gonzalo Osés Domínguez es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por CEU San Pablo, diplomado en Diseño Industrial por el Instituto Europeo de Design, curso de Comunicación Aplicada en el Instituto UNE. Es autor del libro Abre Puertas, que luego lo comentaremos, Cómo Vender a Empresas. Su lema es: para crear valor hay que ser valiente. Y nunca mejor dicho. En otras décadas fue promotor ferial de IFEMA, de Casa Pasarela, y gerente del concesionario oficial en Madrid de Honda Motors, una de sus pasiones. Mentor y docente de la EOI, Escuela de Organización Industrial de Lean Startup. Él mismo se define como FEO, facilitador de estrategias operativas para crear productos y servicios, conector de innovación con el mercado y cofundador del startup saludable. Yo te quería preguntar primeramente, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Quién es Gonzalo Osés Domínguez? Yo me defino como FEO. O sea, hay muchos CEOs, yo soy FEO. ¿Por qué FEO? Porque facilito estrategias de negocio operativas, ¿vale? Hay mucha gente, o sea, yo lo que hago simplemente es ayudar a los demás a generar negocio y que puedan encontrar a sus clientes. Muy bien. Alma, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues hemos presentado, por ponerte en antecedentes, Alma, hemos hecho una presentación de Gonzalo, y lo que te estaba comentando era que le hicieras tu pregunta. Ah, ok. Muy bien, Gonzalo. Pues aquí tengo algunas preguntas y voy a empezar con la primera. Vamos a ver, ¿se puede ser innovador y emprendedor en este país? ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo hacer para hacerlo? Hombre, yo... se puede hacer todo lo que quieras hacer en la vida. Y luego, por otra parte, también creo que hay una parte nativa, o sea, innata, ¿vale? O sea, todos sí. Podemos ser Lionel Messi. Pues, como él exactamente, no. Pero llegan al final jugadores de fútbol en la liga, hay pues unas 100 personas, o sea, que todos podemos hacerlo y todos podemos llegar a cierto punto, ¿vale? Como lo sé innovador, va mucho en parte con lo que va a pasar ahora mismo, ¿vale? Es decir, hemos intentado hacer una llamada, me pasa justamente en Despeñaperros, y hemos tenido un pequeño problema de conexión, y ahí entra el miedo absoluto a Dios mío, que no entra la llamada, problema nuestro, yo ya estaba pensando que el problema era mío, etcétera. Entonces, lo fundamental para ser innovador es dejar el miedo al lado, es decir, no dejar el miedo al lado, sino cogerlo, sentarlo un día a tu mesa, invitarle a comer, hacer una comida rica y dialogar con él durante una mesa. Y al miedo es decir, oye, estás aquí y estás muy bien para que yo sobreviva y no me pasen cosas raras, pero esto lo voy a hacer igualmente, así que lo voy a hacer contigo sin ti. Entonces, para atrevernos a ser innovador y salir de la zona de confort, Y aprender a vivir y convivir en la zona de incertidumbre, el ideal es aceptar la realidad, que la realidad es cambiante, y a partir de ahí aceptar las limitaciones que tenemos, y luego también pues ver un poco en qué podemos y lo que es muy importante que está pasando ahora mismo. Yo por deformación personal cada 5 años cambio de sector y de negocio y de tipo de profesión, porque o se acaba ese negocio o porque me aburro. Entonces, hay que aprender a vivir con la incertidumbre. O sea, el mundo ha cambiado. O sea, ya no... Eso de que nos educaban para aprender algo y alguien te elegía y iba a estar 20 años allí, eso ya es eliminado. Entonces, y menos mal que esté eliminado. Porque nos da... ¿Para qué? Para una sugerencia. A todas las personas se nos da bien hacer algo. Eso es algo tan fácil, le llamamos hobby, pasión, etcétera, ¿no? Pero es algo tan fácil que no lo hemos estudiado. Y es algo tan fácil que, como vivimos en la cultura del esfuerzo, de trabajar, etcétera y tal, de calentar sillas, de ser el último del trabajo, que estemos viviendo en remoto, que hemos hecho los últimos a pagar el WhatsApp, etcétera, es un poco poner en valor qué hacemos, qué nos sale muy bien, qué pasión tenemos, qué hobby tenemos, qué hacemos muy bien que nos sale de forma natural. Y sobre eso, empezar a entrenarlo y trabajarlo, ¿sabes? Porque ahí es donde podemos aportar a los demás, somos una colectividad, y en esa forma que podemos ser útiles para los demás, siendo nosotros felices con nosotros mismos, dentro de una circunstancia que yo, por ejemplo, ahora estoy bajando a Málaga, pues lo probaré a mis padres, que quiero ir en autobús, pero ayer a la 1:30, bueno, esta noche a 1:30 de la mañana, hablando con un amigo, Javier Alonso Madrid, que es experto en impresión 3D de grandes infraestructuras y edificios, dice, oye, que yo también bajo a Málaga, tengo que ir a grabar unos drones, un vídeo con el dron. Y digo, ostras, entonces, pues es estar habituado a que no pasa nada y cambia todo para poder hacer las cosas de forma diferente. Entonces, lo fundamental, fijarse internamente en qué cosas hacemos bien, cuál es nuestro hobby, cuál es nuestra pasión, y sobre todo ver en eso si puede haber un modelo de negocio para que podamos aportar a los demás. Y luego, muy importante, validarlo en pequeñito, o sea, los experimentos con gaseosa, ¿vale? O sea, es decir, probar, incluso preguntar a amigos, etcétera, si cuánto pagarían si hicieras algo, ¿sabes? Porque de esta forma no nos involucramos, o sea, si funciona y puedes tener los propios amigos, perfecto, ¿no? Y luego ya ahí nos iremos metiendo a crear una pequeña startup o autónomos o lo que sea, ¿vale? Que también hay un riesgo, o sea, ahora hay una, no es una moda, pero hay que entenderlo, o sea, hay mucho gestor público que con estos altísimos índices de desempleados que tenemos viene muy bien decir, venga, todos a emprender, ¿cierto? Entonces viene muy bien capacitar el paro y darnos de alta a autónomos. Entonces somos un parado menos, un autónomo más. En las estadísticas quedan preciosas, ¿vale? Pero cuidado con siempre lanzarse a hacer ese negocio invirtiendo, poniendo capital propio, ¿vale? O sea, siempre validar si realmente podemos tener clientes o gente dispuesta a pagarnos por lo que queremos hacer. Fíjate, Gonzalo, que me parece que has dicho tres elementos que para mí son fundamentales para una persona, para un emprendedor. Aceptar tu miedo, dialogar con él, integrarlo. Luego, familiarizarte con la incertidumbre y luego validar, verificar de alguna manera qué es lo que quieres hacer y que tiene medios para hacerlo. En estos tiempos tan dinámicos, que las cosas cambian de un día para otro, ¿tú podrías decir, Gonzalo, que estamos ante un nuevo perfil del trabajo, del trabajador? Sí, afortunadamente, mira, un ejemplo, José Luis Vallejo, que es el director de Singular, que es una empresa de tecnología muy potente española, y además ahora mismo todos sus empleados, incluso socios, porque se han convertido muchos en socios en la empresa capital, están todos trabajando en remoto. Entonces, él hace 5 años escribió un artículo en su blog donde decía, oye, están saliendo nuevos perfiles de trabajo, o sea, ahora todo el mundo sí. Se fija en Ibai Llanos, que Ibai Llanos fue el único comunicador, que no periodista, que estuvo en la puesta, en la presentación de gala de Lionel Messi en el PSG en París. Era el único que estaba. Entonces, y aparte le sigo un montón de chavales en Twitch y aparte gano un montón de pasta. Eso sí, son muy poca gente lo que está haciendo eso, ¿no? Entonces, si existen nuevos perfiles de trabajadores, sí. Que otra cosa, a los que son agoreros del mundo, La robotización, la automatización no viene a desaparecer el trabajo de los humanos. O sea, los humanos vamos cada vez más hacia entornos de ocio, entornos donde hay que dialogar, entornos donde haya que comunicar, donde haya que... ahora mismo todo el tema de los eSports, pues la gente quiere saber qué está pasando. Entonces, sí se está configurando por las malas, ¿vale? Esto no es qué guay, mañana quiero ser emprendedor, qué guay, mañana quiero estar viviendo la incertidumbre, qué guay. Yo reconozco que ahora mismo mi economía es totalmente supervivencia, ¿vale? Y también lo puedo hacer porque he elegido un estilo de vida donde no tengo que no cargas, sino inversiones familiares. Para mí tener hijos no es una carga, es una inversión, y por eso adoro a mis amigos emprendedores que sí los tienen. Entonces, de hecho aquí a Javi le tengo aquí al lado y va un poco por ahí y está mirando. Entonces, la vuelta va por ahí. ¿Hay un nuevo perfil? Sí. Y es un poco redundando en qué hacemos los demás bien. O sea, a mí, por ejemplo, esto es un ejemplo de ahora mismo. A mí ayer, Mar Souto, que es la persona que tendría que estar hablando por mí ahora mismo, me dijo, oye, Gonzalo, me ha surgido una cuestión, ¿podrías hablar tú? Y yo tuve que medio cambiar mi agenda, tal, no sé qué, que tenía mentorías que dar yo a emprendedores, tal, y dije, venga, voy, ¿no? Y aquí estamos, o hace media hora, o hace 20 minutos, por una circunstancia, no se podía, gracias a Loli que ha solventado, o sea, fijaros, lo buena que es Loli. De hecho, yo le lanzaría una pregunta a Loli, ¿sabes? Gracias a Loli estamos aquí hablando ahora mismo. Si hubiéramos estado en plan zona de confort y en plan, pues lo que estás tú ya anunciando a tus propios oyentes, que es, oye, hay un problema técnico, no podemos hablar, ¿no? Entonces, por eso digo que, por supuesto que están haciendo un nuevo perfil de trabajador, más tirando al mundo autoempleo, más tirando a colectividades, más tirando hacia equipos, porque sinceramente somos, todos tenemos algo útil que aportar a los demás, pero es aportar a los demás. Es en el reflejo que aportamos a los demás cuando se nos valora, cuando se nos dice, tú eres bueno en esto, tú eres buen comunicador, o tú eres bueno abriendo cuentas comerciales, o etcétera, ¿no? Y entonces, sobre todo, empezar a hacer cosas que en las que disfrutes realmente, no sea solo por llegar a final de mes, por pagar una hipoteca, porque bueno, hace 20 años que estás ahí y ya pues por seguir, etcétera, ¿no? Porque al final, lo hablamos ayer en el previo que hicimos tú y yo, hay una palabra que coincide en dos idiomas antagónicos, como son el inglés y el castellano, que es la palabra presente. La palabra presente, o present en inglés, significa por un lado regalo, pero por otro lado significa el momento actual. Entonces, yo no soy comunicador, estoy hablando y soy un entrevistado, pero en lo que pueda aportar, en lo que pueda mover a gente, en lo que pueda incluso tranquilizar a personas que pues, estamos muchos caminando en la absoluta incertidumbre, en las segundas tinieblas absolutas. O sea, yo tengo una startup y hace un mes y medio, si no llegan a incubar en Capital, en Retail Innovation Lab, a lo mejor la tenemos que haber cerrado, ¿no? Entonces, por eso digo que estamos también en un entorno desde el año 2021, el COVID, incluso el COVID vino muy bien para darnos cuenta que estamos en unos modelos de vida, ya no de negocio, que no tenían sentido. O sea, trabajamos para vivir y malvivíamos los fines de semana aparentemente en el Instagram o con los amigos que todo iba guay, cuando hemos visto que no todo va guay. Incluso ahora mismo estamos empezando a mostrarnos todos la debilidad, no pasa nada. Por ejemplo, esta misma semana, Diego Ballesteros, un startupero potente, ha presentado Ancla.life. Ancla.life es una plataforma para ayudar a emprendedores a gestionar todo el tema de estrés. O sea, y no son los que estamos en el camino de intentar demostrar, yo en mi caso, por ejemplo, que pueda una comida rápida, saludable, que evita pues un poco temas de malos hábitos saludables que lleven a obesidad o enfermedades de estrés, sino a personas como él que han triunfado, que están viviendo en varios países con clientes en Sudamérica, etcétera, que llega un momento que tienen picos de estrés, de ansiedad, que desaparecen como persona, ¿no? Y entonces es un poco lo mismo, o sea, ya no somos cosas estancas, somos gracias a la energía, es que no puedo decir Dios porque no creo en Dios, lo siento, pero somos una colectividad donde todos nos podemos complementar en la medida de. Qué interesante, sí, mucho, si me permites, sí, el lema que tú tienes me ha llamado muchísimo la atención. Dices, para crear valor hay que ser valiente. Y realmente de ahí depende encontrar el propósito y remembrar todo lo que dijeron anteriormente tú y Javier. Y sobre ese tema, fíjate, ahorita estás haciendo una gran diferencia entre lo que se vivió hace 5 años que tú escribiste tu libro y la actualidad que tenemos con todos los cambios que hemos estado teniendo. Entonces, ¿tú cambiarías algo de ese libro después de esos 5 años? Sí, bueno, es curioso porque hace poco me lo volví a releer para sobre comenté a una emprendedora que me conozco, que está en Galicia en Om Yoga, y ha inventado una cosa llamada Aqua Yoga. Entonces va a hacer yoga sobre tablas de surf en mitad del mar de Galicia, ¿no? Y justamente aprender a gestionar la incertidumbre, ¿no? Entonces, cambiaría cosas. De hecho, mi libro lo hice para encontrar trabajo. Aunque sea, o sea, yo al final, en el 2015, me separo de un socio que habíamos tenido, éramos autónomos, teníamos una marca, pero al final los clientes principales eran su familia, sus amigos, y oye, la marca es mía, esto es mío, y búscate la vida. Pues yo me puse a buscarme la vida, y llegó un momento que tuve que parar, en el 2014 tuve que parar, y bueno, ¿qué hago yo bien? ¿De qué ayudo yo a las personas? Entonces, tristemente, como vivimos en un país mega, mega, mega inculto, si tú tienes un libro, la gente ya cree que sabes de eso. Entonces, hice ese libro para encontrar trabajo. Entonces, ¿en dónde soy yo bueno? Yo soy bueno, perdón, que estaba dando el GPS del lugar. Yo soy bueno en ayudando a abrir puertas comerciales a los demás. ¿Cómo? Y sobre todo, olvidarnos del amiguismo y del 3% tan famoso. O sea, a todos nos encanta desarrollar negocios, pero a todos nos da pánico salir a la pizarra a que nos saque el profesor a vender lo nuestro, ¿vale? Entonces, es más fácil que otro lo venda, es más fácil que un amigo tal, es más fácil que etcétera. Entonces, lo que yo soy bueno es, justamente con lo que ha dicho Javier, es coge quién eres, acepta tu miedo y luego valida si... Valida es una... El libro es una metodología para poder validar en qué, cómo abrir puertas, cómo contarle lo que ya has validado a empresas, grandes empresas del IBEX. Y yo he conseguido hablar incluso conseguimos hacer negocios o poner ciertas startups sin conocer a nadie en Air Europa, en Iberia, en entorno informático, mundo 3D, etcétera. O sea, por eso, ¿qué cambiaría en mi libro? Cambiaría ciertas cosas. En primer lugar, quitaría todos los códigos BIDI, que es un libro lleno de códigos BIDI para hacer referencia a un montón de cosas que hace 5 años nadie veía códigos BIDI. Ahora todo el mundo lo lee, pero yo los quitaría. Y sí haría una cosa más práctica. Me enfoqué mucho en Twitter, cómo conseguir reuniones en Twitter. Por ejemplo, yo consigo reuniones en Twitter con Marcos de Quinto, o sea, cuando en el mundo de Twitter nos seguíamos, tenemos que seguirnos, o con David de Destiny, etcétera. Entonces, sí cambiaría cosas, pero lo profundizaría más en la parte inicial de todo, que es, hay un primer paso que nos echan literalmente nuestra zona de confort, el mundo que de nuestro trabajo que existía, que ha desaparecido, y entonces potenciar toda la parte de cómo gestionar el miedo y el no. Hay una frase que mi madre dice, que la tengo a gala, mi madre dice que es de su hermana, pero bueno, es la vergüenza pasa y el provecho queda en casa. El no ya lo tiene. Por tanto, a todos nos da pánico. A mí también me da pánico. Por ejemplo, ahora cuando hemos intentado conectar y no podemos conectar y yo estaba en los túneles de España Perros, estaba diciendo, joder, Gonzalo, la que le está pidiendo el programa Javier en directo. Ese es mi pensamiento inicial. Cuando luego hablé contigo, Alma, era un problema para demostrar la excelencia profesional de Loli, dentro del programa, ¿no? Entonces, sí. Pero mi auto, por mucho que yo ayude a esto, a gente de clases de esto, etcétera y tal, a mí mismo me salta mi excelente olímpico, que está diciendo, cuidado, cuidado, un mamut, cuidado, cuidado, fuego, cuidado, cuidado, porque en esta vida venimos a sobrevivir y a procrear, es a lo que hemos venido, entonces, por eso mismo, ¿vale? Pues yo cambiaría la parte inicial de aceptar el miedo, y voy a meter una cuña que me ha hecho Javier, una reflexión que hemos hecho ahora, Javier Alonso Maldivio, que me está llevando a Málaga, que en el fondo, casi todas las empresas que triunfan, incluso las que no triunfan, o estamos en el camino a triunfar, vendemos, ¿sabéis qué es lo que venden? Lo pregunto, ¿qué es lo que creéis que vendemos? ¿Qué es la principal característica por las cuales a las empresas le viendo? Te lanzo esto, Alma, te lanzo, Javier, la pregunta. ¿Qué es la principal cosa que vendemos? Yo creo que vendemos imagen. ¿Tú, Alma? Yo creo que es verdad que vendemos imagen, pero también vendemos todo lo que tú eres. No, en conjunto no puedes vender solamente imagen, porque a lo mejor de inicio pues te agrada la imagen que ves, pero después ya en lo interno tienes que demostrar lo que refleja tu imagen. Entonces pienso que es un conjunto de cosas las que vendes. Sí puede ser de inicio la imagen, pero después tienes que venderte a ti mismo y tus conocimientos en cuestiones empresariales, y desde luego que demuestras qué sabes hacer y cómo. Vale, me he equivocado en la formulación de la pregunta. A ver, yo no soy periodista, no es mucho más. Es decir, ¿qué nos venden las grandes empresas del IBEX 35? ¿Qué nos venden los grandes clubes de fútbol? ¿Qué nos venden los políticos? O sea, las grandes empresas que están vendiendo a nivel España, a nivel mundial, ¿realmente qué nos venden? Es una palabra. ¿Qué nos venden a nosotros? Sí, y lo hemos dicho antes, ¿eh? ¿Qué nos venden? Emoción. Pienso que nos venden emoción porque muchísimas veces adquieres cosas, incluso políticos, como dices, productos que no necesitas, pero que te transmiten alguna emoción y entonces lo adquieres. Javier. Bueno, yo creo que lo que nos venden es, en muchos casos, es que depende, pero generalmente lo que se quiere vender es la satisfacción de alguna necesidad que muchas veces es artificial, es creada. Vale, exacto, pues. Y esa imagen, esa satisfacción de necesidad, pero incluso pues la contraria de la satisfacción de necesidad, que es evitar el miedo. En el fondo, las grandes empresas, todo el mundo nos vende miedo. Los políticos actuales no nos están vendiendo soluciones, nos están vendiendo el miedo al otro, al que viene no sé qué. Las grandes empresas nos vienen, o sea, un seguro, las empresas de seguros, oye, asegura, hay, tristemente hay una gran empresa del mundo de seguridad que está haciendo para mí anuncios en radio hablando del miedo. Oye, sí, es que sí, en tu casa sí, de la playa no estás, a lo mejor te pueden robar. Exactamente. Están hablando del miedo, están vendiendo y la gente está comprando miedo. O sea, nosotros, entre comillas, que hablando ahora con Javier Alonso, me he dado cuenta, nosotros en Saludable estamos, es comida rápida, muy baja en sal, que sí, sin gluten, es para sin lactosa, pero que realmente al ser tan baja en sal, sacia muy rápido, y entonces, ¿qué hacemos? Hace que evitemos hábitos negativos para la salud, como puede ser engordar, o evitar la obesidad, o temas de enfermedades cardiovasculares. Es decir, me he dado cuenta que nosotros vendemos miedo. Entonces, fijaros un poco, como han dicho, la mucha pregunta es cómo se puede innovar, cómo se puede emprender. Para mí la clave fundamental de todo, y por eso también cambiaría mi libro por ahí, es cómo aceptar el miedo. El miedo va a estar ahí y estamos educados. Los niños de pequeño no tienen miedo. Los niños de pequeño se juntan con otros niños, da igual el color, da igual el tamaño, se juntan con otros niños tranquilamente. No tienen miedo, no tienen prejuicios hacia otros niños. ¿Por qué cuando crecemos nos surgen un montón de miedos incorporados a nosotros mismos? Y al final las empresas, tristemente, vendemos miedo. O sea, cuando hemos salido a vender buen rollo, como tú decías, Javier, satisfacción de la mensualidad, etcétera y tal, no nos han hecho ni caso. Ahora que hemos empezado a vender, evitar un miedo que es de mala sal, diabetes, enfermedad, obesidad, pues es un punto donde estamos por eso. Entonces, yo creo que esa es la clave. Sí, finalmente eso, te explotan una emoción que tú ya tienes dentro y que es muy fácil de sacar a flote con cualquier cosa, ¿no? Entonces, de modo, hay que aprender a gestionar los miedos y hacer las cosas aún con miedo. Yo siempre, mi lema ha sido, hazlo aunque tengas miedo. Exacto, exacto. Yo soy más de pedir perdón antes de pedir permiso. Y así me meto en muchos jardines y estoy intentando aprender a respetar a los demás y a no dar consejos gratuitos. Oye, lo pienso y ya está. Entonces, por eso. De hecho, yo sigo haciendo llamamientos ahí general. Por favor, que cambien la educación. Que cambien la educación. O sea, porque la educación está en base al miedo. Y me da exactamente igual. Yo fui en colegio Montessori, pero al final está en base a... llegas a donde... ¿Por qué tenemos que tener exámenes? ¿Por qué nos tienen que clasificar? ¿Sabes? Ajá. Si realmente lo que tenemos que aprender es a comunicar, a tener empatía y a respetar las ideas de los demás, que son diferentes, pero no a sentirnos atacados. Al final llegas, cuando llegas a un colegio y a partir de 6 años que es obligatorio, tú vales de 0 al 10 para algo, ¿sabes? Y eso genera un montón de miedos internos y decir, hostia, pues no valgo, no sirvo, no sé qué tal, así. O sea, entonces, yo por eso desde aquí llamaría, por favor, que empecemos a cambiar, porque los niños no son niños, no son tontos, no, los niños son personas jóvenes que nacen con un don y nacen con unos talentos, y ojalá pudiéramos detectar esos talentos lo antes posible para vivir en positividad y no vivir en conforme a si hago esto, cuánto pierdo, cuánto más riesgo, cuánto, etcétera, ¿sabes? Sé que estoy hablando de mundo optimista, etcétera, pero el COVID nos ha pegado una torta en la cara a todo el mundo y ya hemos abierto un poco la cabeza y decir, ostras, a lo mejor no le conviene hacer la misma vida. Entonces, yo por ahí, sugerencias. Completamente de acuerdo contigo al respecto. Fíjate que hace algún tiempo estuve leyendo un programa que está haciendo el gobierno japonés al respecto de educación de los niños, donde realmente les va a explotar sus talentos y los va a hacer niños globales, niños que estudien idiomas, que estudien las matemáticas básicas que necesitan para hacer negocios, para ser empáticos. No recuerdo bien exactamente todos los puntos, pero me pareció sumamente interesante porque, vaya, si yo no soy excelente en matemáticas, pues como para qué quiero saber X, Y o Z si no lo voy a utilizar. Y en cambio, puedo utilizar ese tiempo para explotar algún talento que yo tenga. Y me encanta tu proyecto de saludable. Estuve leyendo que estás con Jaime Sanz y Ernesto del Valle Martí. Defines tú y describes comidas muy sanas, muy rápidas. Estuve viendo tu video. ¿Por qué nace este proyecto y qué objetivos son los que pretendes con esto? Vale, el objetivo es sencillo. Queremos cambiar los hábitos alimenticios en el mundo que están para la gente que no tiene tiempo para comer, ya sea en la oficina, en la universidad o la gente joven come en cualquier sitio. O sea, es decir, queremos a través de la comida rápida enseñar a la gente que es la forma que nos podemos nutrir, que podemos disfrutar de la comida, pero que no hace falta dañarnos nuestra salud a largo plazo. De hecho, según la OCDE, el presupuesto sanitario español en el 2019 fue casi un 10% para tratar enfermedades derivadas de problemas de la obesidad, ¿vale? O sea, ese es el objetivo mundial. Y no queremos solo a nivel de España, queremos hacerlo a nivel mundial. ¿De dónde nace? ¿Qué somos realmente? O sea, es comida rápida, saludable, que no tiene forma de comida, tiene forma de churro. Lo que pasa es que dentro del churro le hemos metido lentejas con chorizo, le hemos metido cecina con cebolla caramelizada, le hemos metido sardinas, y es algo que se sirve refrigerado y se come en tostadora o a la plancha, ¿vale? Entonces, y luego lo importante que es, ¿de dónde nace todo esto? Nace todo esto de ayudar a los demás. Y es decir, yo con Jaime Sanz nos conocemos de haber estudiado los dos diseños, pues hace 20 años, él se fue a Indonesia, se enamoró de una chica de Indonesia, se fue a vivir allí, y pues en 2014, claro, allí pues él ha habido muchos años en Galicia, y se puso por hobby a hacer pan gallego. Y resulta que en Indonesia tiene una alta, o sea, la humedad es bestial, pues es una gafa de pan que aguanta sin humedecerse durante 4 o 5 días, era algo que Indonesia no le habían visto jamás. Entonces, en 2 o 3 años, empezaron a vender pan al resto de las islas de Indonesia. O sea, costaba más el vuelo de avión del mandar el pan que el pan, ¿no? Pero pasa, bueno, por circunstancias de la vida, pues se separaron, Jaime se vino a Madrid, y entonces, en ese volver a empezar, me planteó un negocio que quería hacer de pastas sefardíes, y entonces yo le dije, bueno, te ayudo, pues como yo soy experto un poco, ayudo a validar cosas. Entonces, en esa validación que hizo de ese producto de pastas sefardíes, era muy complicado poder lanzar en ese momento algo, pero encontró que gente sensible al gluten, no celíaca, en los eventos, preferían decir que no eran celíacos para no comer, porque era un problema. Estamos hablando del año 2018, ¿vale? Y entonces dijimos, oye, ¿y si hacemos comida para eventos, para gente sensible al gluten, o incluso para los que estamos delante del ordenador todo el día, o del móvil, y no tenemos tiempo para comer? Entonces, de ahí nació esto en 2018, y ahí empezamos a andar. En 2019 yo hablé con un inversor que conocía, y nos dijo, oye, me parece muy interesante, esperaros para marzo de 2020, que les invierto en una sexta tasa, un éxito, y que tengo previsto, invierto en vosotros. Esperamos unos 40.000 euros. ¿Qué pasó? Que en marzo de 2020 llegó el COVID, este inversor perdió mucha pasta, porque, bueno, mucha pasta, dijo, tío, me salgo del mercado. Y entonces, en mayo de 2020, sin eventos, sin oficinas, sin nada, dijimos, oye, lo que hemos validado en pequeñito, creemos que merece la pena, vamos a intentar validarlo. Y entonces hicimos lo que se llama los emprendedores, es Family Friends and Fools, es decir, que familia, amigos o gente ilusa que apueste por ti, grandes optimistas, nos apoyen, ¿no? Entonces ahí nos dieron una pequeña inversión para poder montar el negocio, la licencia, todo, y montar una especie de cocina fantasma, ¿no? Salimos en vía web. Entonces ahora, gracias a las vacunas, en mayo hemos podido validar en varias universidades, como San Pablo CEU, o por ejemplo, como es Team Labs, que Team Labs, os sugiero que lo miréis, porque Team Labs es un sitio donde los alumnos, ¿no? es un grado LEN, que es liderazgo en emprendimiento e innovación. Y está muy ligado a la Universidad de Mondragón, que es la clave. Ahí no les enseñan, yo hice en su momento administración de empresa, ni contabilidad, ni finanzas, no. Les enseñan a emprender en conjunto. Y entonces les juntan por los perfiles en asociaciones, les juntan en proyectos, y esos misquitos tienen que hacer proyectos reales. De hecho, nosotros pudimos validar en junio que nuestro cliente, el ente adopter, que es el primer cliente que te adopta, era gente joven, de 20, 30 años, y lo validamos en un pop-up store, un mercadillo que montaban unos emprendedores que tienen 20 años, que se llama The School, ¿no? Y de hecho, la clave de ellos no es que estudien allí, es que luego estudian en otras partes del mundo donde están pasando las cosas. Puede ser Silicon Valley, o como ahora mismo que hay unos en Costa Rica, o hay algunos que están en Corea del Sur. Y dices, bueno, ¿y cómo se financian eso, no? Pues esos viajes se los financian en primero, y en segundo se los financian con los proyectos que consiguen vender en primero y segundo. O sea, es alucinante. O sea, para eso parece que están haciendo una nueva tipo de educación a nivel mundial, y es totalmente diferente. Y lo tremendo es que los profesores, yo no estoy en sus clases, pero están algunos online que hacen, y dicen, no, si yo no sé, yo vengo a cortar y se os viene bien. Joder, qué lejos está de la Universidad Tradicional Española, que ahora mismo hay una startup que no me acuerdo bien cómo se llama, es una sevillana, empieza por W, no me acuerdo bien, no sé si es Y o Y, que lo que está haciendo es digitalizar, o sea, los alumnos pueden digitalizar sus apuntes y por tanto reciben dinero, ¿vale? Y entonces hay un cableo monumental con los profesores, porque claro, los profesores no tienen derecho a llevarse una remuneración de eso, y las universidades tienen el problema que los alumnos están simplemente yendo a los exámenes, ¿no? Entonces, en vez de apoyar, creo que es Weibo, son sevillanos, pues apuntes digitales sevillanos, saben ellos en internet, en Google, en vez de apoyar ellos, porque al final los profesores, si tú eres, yo por ejemplo he dado muchos años clases y mentorías en la IOI, pues soy mentor en LAB y doy clases de cómo abrir puertas, yo mi presentación la doy a los alumnos. No sirve nada. O sea, la teoría está muy bien, pero eso hay, sobre ese plano hay que edificar un edificio, un castillo, un negocio. Por eso digo que hay muchas cosas que cambiar. Está viendo mucha gente que está haciendo cosas buenas de educación. Por ejemplo, César Buena fue un referente, fue el primero que nos dijo, oye, que los niños son niños y son personas. María Caso, en su momento en la Universidad Bellas Artes, como tiene un libro que es genial, que es Esto no es una clase, donde ha ido prototipando un montón de cosas dentro de la universidad hasta que llegó un prototipo que los alumnos se pusieran sus propias notas. Hasta algunos se quejaron y entonces llamaron a Superestudios. Entonces, al final, los de la Universidad de Bellas Artes de Madrid, de la Complutense, pues, quedaron ahí. Y ahora, eso está en el Departamento de Innovación del Museo Reina Sofía, integrando innovación y arte y museos, ¿no? Y va de comunicación. Por eso digo que hay un movimiento muy bestia, son mucha gente que está haciendo cosas. Entonces, yo creo que lo interesante es escuchar a los demás, incluso cuando alguien dice, como me ha explicado a Javier Alonso Madrid, que lo tengo aquí, dice, cuando alguien, él está vendiendo la posibilidad de imprimir en 3D, con impresoras en 3D, puentes para la carretera, autopistas o edificios enteros. Incluso está integrando ahora mismo con drones, tanto para mapear y digitalizar, etcétera, lo que es la construcción, también para llegar a puntos donde un humano no puede llegar, o es súper peligroso llegar, ¿vale? Pues, Gonzalo, nos encantaría contar también cuando Javier Alonso pueda para conocerlo un poquito más y sobre todo para también conocer su trabajo. Nos tenemos que ir ya, estamos ya un poquito pasado de tiempo, pero lo que estabas comentando es tan interesante que lo hemos alargado todo lo que hemos podido. Gonzalo Sés, muchísimas gracias, compañero, por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Y Gonzalo, muchísimas gracias y un placer haber compartido con los dos. Un fuerte un abrazo saludo. Para Gonzalo y para ti, Alma. Muchas gracias. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender. Todos los viernes, a partir de las 12 y cuarto, en Radio Mairena, bajo la dirección de Mar Souto y la producción de Javier Mauri. Donde el aire es limpio. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. El río es hablador y el monte selva. Recuerda, tu cita con Querer Comprender son los viernes por la mañana en el 107.4 de la FM. También nos puedes escuchar online, en streaming y a través de la página web municipal. Todo un inmenso jardín, eso es América.